Vaciate, niño, Paco, Paco, vaciate, niño. Vaciate, niño, camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco, Paco, Paco. Van siete niños. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Van siete niños. Con uno de los siete, Paco. Con uno de los siete, Paco. Con uno de los siete, Paco, Paco, Paco. Pa' mi cariño. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Que son ladrones y roban como nadie, Paco. Y roban como nadie, Paco. Paco, Paco, Paco, los corazones. Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco. Ya vienen por el llano los Migueletes. Los Migueletes, ya vienen por el llano. Ven acá, primo, siéntate aquí. Ya vienen por el llano los Migueletes. Los Migueletes. ¡Qué valentía! La de los siete niños, ven acá, primo, siéntate aquí. La de los siete niños de Andalucía. Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco.